Haciendo la mañana junto a vos. Y ustedes saben que estamos en campaña, en plena campaña política, y por eso nosotros estamos recorriendo los distintos candidatos, las distintas listas en todos estos días, para acercarles a ustedes cuáles son las distintas opciones que van a encontrar en el cuarto oscuro para poder emitir el voto el 11 de agosto en las primarias. Luego definitivamente será en el mes de octubre. Aquí lo que se define en las primarias, para decirlo claramente, son las listas de la carrera de octubre, por decirlo de una forma concreta y clara. Y nosotros vamos a hablar con el candidato a concejal, en segundo lugar, por la lista del Frente Renovador, la lista 2 del Frente Renovador, con Gabriel Destro, a quien le vamos a dar los buenos días. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, Nacho, para vos y toda la audiencia. Acá estamos un poquito trabajando para no despegarnos del todo del trabajo. Bueno, Gabriel, ¿cómo está la campaña? Bien. La verdad, trabajando mucho, fuerte, y apostando a bueno, que se pueda hacer una buena elección ahora en agosto. Uh-huh. Gabriel, vos ya venías por ahí trabajando con el grupo, pero esta militancia tan activa y esta participación en la lista es nueva para vos, ¿no? Sí. Yo decidí involucrarme directamente en la política porque creo que es tiempo de que los jóvenes nos hagamos cargo de este tipo de cuestiones y empecemos a participar en política, así que por eso yo decidí involucrarme y bueno, estamos acá intentando y apoyando a la lista que encabeza Enrique Wallace junto con todo el grupo que es de Unión Pro. Ajá. ¿Y cómo te está resultando la campaña? Y la verdad es con mucho trabajo. Yo la verdad me sorprendí mucho toda la organización que lleva una campaña y las horas que hay que dedicarle. Sí que gracias al grupo que tenemos se hace un poco más liviano porque somos unos cuantos, ¿viste? Pero igual, el tema de cartelería, el tema de folletos, ir a programas, bueno, hablar con la gente, generar propuestas. Todo eso lleva mucho tiempo. A mí me gusta porque siento que es una actividad noble y que, bueno, si uno lo hace asumiendo el compromiso para el pueblo saladillo. Y contanos una cosita. Estás como representante de la juventud dentro de la lista. ¿Qué es lo que se propone llevar Gabriel Destro al Consejo Deliberante en caso de acceder? Bueno, en caso de que tengamos la suerte y la gente nos elija para representarlos en el Consejo, nosotros tenemos muchísimas propuestas en lo que es tema seguridad, bueno, medio ambiente. Si querés te comento algunas. Sí, dale, claro. Bueno, lo que es tema seguridad, nosotros estamos a favor de la policía municipal, que es algo que Massa, que nuestro referente a nivel provincial, se puso en práctica con muy buenos resultados en la provincia, en el municipio de Tigre. Entonces nosotros estamos a favor de eso y creemos que si se implementa la policía municipal en el tema prevención se van a evitar muchos delitos. Porque, viste, si tenemos más ojos en la calle, pasan menos cosas. Hoy la ciudad de Saladillo está muy desprotegida en ese tema. Uh-huh. Después otra de las propuestas interesantes que tenemos es esta, más que nada referente a la juventud y a la educación, es que se haga nuevamente un estudio a nivel regional qué carreras universitarias y o terciarias hacen falta en Saladillo para que haya un recambio en el tema del CEUS, para, viste, porque ya me parece a mí que está desgastado el CEUS, de las carreras que están, por supuesto son muy útiles, pero ya han tenido una continuidad demasiado larga, que por ahí hoy la oferta laboral está pasando por otro lado, no por las carreras que actualmente están. Gabriel, y así, por ejemplo, ese del curso es clarito con el tema de la juventud, seguramente es algo que vos ves que ocurre en la realidad del día a día y algo que por ahí te deben manifestar o has sacado de la manifestación de compañeros o de gente de tu misma generación. ¿Has hablado o has entrado en contacto con concejales, con Enrique, de cómo es el trabajo en el Consejo Deliberante, porque generalmente ocurre, y el mismo Enrique lo decía la otra vez, que ella ha tomado una experiencia y ahora la quiere aprovechar, ¿no? Cuesta, digamos, tomar experiencia en el Consejo Deliberante, cuesta empezar a saber de qué forma trabajar, de cómo hacer los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que es una tarea que, en el caso de acceder, la voy a asumir con todo el compromiso y voy a ir a aprender al Consejo Deliberante. Y por supuesto, si yo entro, voy a ir de la mano de Enrique, el cual ya ha tenido una vasta experiencia. Además, en el grupo contamos con gente que ya estuvo en una banca, como Betty Dalmazo, y bueno, ellos me van a apoyar y me van a guiar en este nuevo camino que emprendí. Así que yo, de mi parte, voy a poner todo el esfuerzo y voy al Consejo Deliberante a sumar. No voy a disentir en las cosas que me parecen que están mal, pero por supuesto a aceptar conformidad en las que me parece que están bien y son buenas para Saladillo. Gabriel, recién tocaste uno de los temas, que era el tema de la seguridad, el tema de la policía comunal. Más allá de qué tipo de policía tengamos, ¿ven el tema de la seguridad con preocupación? Vos como joven con la gente de tu generación, ¿ve el tema de la seguridad como una preocupación? ¿Les cuesta estar tranquilos para salir a la calle? ¿No es tan así todavía en Saladillo? ¿Cómo lo viven el tema de la seguridad, Gabriel? No, nosotros, yo por lo que charlo con los jóvenes y con el ambiente que me rodeo, yo estoy preocupado al igual que el resto de la población y los jóvenes también. O sea, hoy se han visto en los últimos meses hechos de violencia contra chicas, ha habido disparos en un pub, o sea, no está controlado el tema ni a solucionarse. Eso es algo que todos sabemos. Hay peleas constantes, robos todos los días, que faltan cosas de las casas, en los comercios. O sea, no es un tema menor. Y yo creo que los jóvenes estamos al tanto de eso. Yo te doy un ejemplo. La mayoría de las amigas que tengo y amigos, o sea, más que nada las chicas, no se van a la casa solas ni loco. O sea, ellas buscan o que algún amigo las acerque, o esperan por ahí 40 minutos un remis afuera del lugar porque tienen miedo de volverse solas, y eso no debería pasar. Yo sé que la situación a nivel nacional es igual, pero bueno, tenemos que, no porque en todos lados sea así, acá tiene que ser así, acá podemos cambiarlo. Gabriel, se generó alguna no sé si discordia, pero bueno, Vox Populi, que habría algún malestar con respecto a un spot publicitario televisivo específicamente que largó la lista de ustedes. Sí, con respecto a ese spot, haciendo referencia a la otra lista, ¿no? Te voy a decir que lo hicimos nosotros, y nosotros lo que estamos haciendo es exponiendo un hecho de la realidad a la ciudadanía y a los electores, que para nosotros es la principal diferencia entre las dos listas. Eso es lo único. Y en realidad nosotros no estamos haciendo leña de nadie, porque lo único que hacemos es exponemos un hecho de la realidad que nosotros creemos que es relevante para que la gente elija por una u otra lista, nada más que eso. Y digo, si vos tendrías que decir, saliendo del spot, ¿por qué en esta interna del Frente Renovador la gente tiene que elegir la lista 2? Y la lista 2, yo diría, hay varias razones por las que debería o los invito a que elijan a la lista 2. Primero, porque es más representativa a nivel local, porque contamos con gente del interior, de Juliana Lucentini, de Polvaredas y Rubén Simonetti del Carril, que por ahí ellos están más al tanto de las necesidades del interior. Bueno, principalmente otra de las grandes diferencias es el anclaje fundacional de la lista, que es lo que se vio reflejado en el spot. Nosotros planteamos una verdadera oposición al gobierno nacional, Y nosotros lo que hicimos desde el espacio de Unión Pro es darle un voto de confianza a Sergio Massa. Lo apoyamos en el proyecto que él emprendió, y realmente nosotros vemos como la alternativa posible en contra del gobierno nacional. Pero lo que nosotros no vamos a hacer, y le dejamos en claro a la población, es que si Sergio Massa es funcional al gobierno nacional en tema de la reelección o en cualquier otro tema que nosotros no creamos conveniente para la ciudadanía, nosotros no lo vamos a apoyar. O sea, vamos a seguir apoyando a la gente de Saladillo, que es la que realmente nos va a depositar en su confianza, no ningún referente a nivel nacional, provincial. Nosotros asumimos un compromiso con la gente de Saladillo, no con ningún líder político. Esas son las diferencias. Gabriel, te agradezco muchísimo el contacto, seguramente con vos o con alguno de los otros integrantes de la lista estaremos hablando en los próximos días. Y bueno, ¿tienen algo preparado para estos días? ¿Van a seguir recorriendo, caminando? Vamos a empezar a recorrer a los vecinos de la ciudad contándole las propuestas. Bueno, y hoy tenemos una cena con todos los de la lista, y ya por ahí les vamos a enviar la información, en donde vamos a plantear algunos puntos fundamentales de aquí a agosto. Así que bueno, Nacho, muchas gracias por darme este espacio, y un saludo para toda tu audiencia. Y bueno, en agosto, si nos quieren elegir, tienen que votar a la lista 2 del Frente Renovador, encabezada por Enrique Guana. Gabriel, muchísimas gracias por el contacto. Yo te mando un abrazo grande. Hasta luego. Hablamos así con Gabriel Destro, con un inconveniente con el sonido del teléfono, ¿no? Raro. Pero digo, más allá de eso, con Gabriel Destro, quien nos explicaba, nos contaba en qué estaban trabajando con la lista 2. También hablábamos de este spot televisivo que causó, como yo le decía, no sé si revuelo o malestar, llamarlo de alguna forma.